Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando podcast número 78, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos dispuestos a pasar, si te apetece, pues la próxima hora juntos comentando temas de tecnología, internet y cibercultura, intentando pasar un rato agradable y amenizarlo con música libre. Un saludo de José Antonio Gelado, en nombre de todo el equipo que hacemos posible que este programa salga adelante cada semana, en nombre de Sergio Sinov, en nombre de Ramón Rey, que estará hoy con nosotros, por cierto. Hemos conseguido que la persona que más enlaces nos envía a la sección de en la red, pues esté con nosotros también, por supuesto que sí. Y además, pues abriendo la participación a todos los oyentes que así lo deseen a través de los mensajes y a través de las colaboraciones que siempre podéis hacer en el programa, y que tenéis toda la información de contacto, de información de este podcast y de, bueno, pues cómo relacionarse con los demás oyentes a través del mapa, de los foros, los comentarios y demás, o de enviarnos la participación al programa en comunicandopodcast.com. Una vez dicho esto, vamos a conocer cuáles son los contenidos de esta entrega número 78 de Comunicando. En Abrir Archivo vamos a conocer la actualidad, las noticias y también, por supuesto, los comentarios. Por ejemplo, noticias que vamos a comentar. YouTube resucita una serie desechada por las cadenas de televisión, HDSPA, que es una forma de banda ancha para telefonía móvil, disponible ya este verano en España. Dos nuevos modelos de Palm Treo en Europa. En todo el mundo, pero también se supone que en algún momento llegarán a Europa también. Palm abandona Treo 650, precisamente en Europa, y en España BlackBerry, Telefónica y Palm llegan a un acuerdo para que funcione en Treo 650 la plataforma BlackBerry Connect. Espacio en Blanco, vamos a hablar del Día Internacional de los Refugiados, o mejor dicho, van a hacerlo la gente de radialistas.net. En la red vamos a conocer direcciones interesantes, atajos para Firefox, Feria del Libro Electrónico con 1,000,000 y pico de descargas, una barbaridad de libros para descargar, soft para Mac, vamos a descubrir Desk Browser, Tiger Lounge y un programa llamado Huevos. Un buzón donde puedes dejar tus mensajes y donde vamos a escuchar el contestador de los que nos habéis dejado a lo largo de estos días, y por supuesto la música, que siempre es importante en Comunicando, y que aprovecho para hacer el inciso para decir que hay un programa especial, o especializado, mejor dicho, en música, que es comunicandomusica.com, donde puedes escuchar las canciones que escuchamos aquí en Comunicando, pero solo la música, casi sin palabras, sin noticias ni nada, solamente música. Nosotros así, aquí, vamos a seguir mezclándola y combinándola con los temas, en este caso con la música de Stone Jack Jones, que puedes escuchar en este programa. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcasts. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. The distraction, the big distraction, enters your room. Bugs like a saint, a bows like a bang, promising the moon. You smile, you're supposed to be glad to see him. You smile, you're supposed to be glad to see him. You smile, you're supposed to be glad to see him. I miss you, I want you, I lay here beside. Must be encoded, never unfolded, things thrown away. Lament not my crazy. I'm not looking to push up daisies. It's me, I'm wearing a mask. How can I love you? I can't even ask. I miss you. You do this. Abrir archivo. Y en este podcast decíamos que íbamos a... Bueno, ya estamos en la sección Abrir archivo y vamos a tener un invitado especial, y ese invitado es Ramón Rey. Muy buenas. Muy buenas. Invitado, más que invitado, yo diría que eres miembro ya de pleno derecho de Comunicando, porque llevas muchos programas pues proponiéndonos enlaces, direcciones interesantes. Yo creo que ya podemos decirte que eres miembro del equipo de Comunicando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo solamente te spameo con direcciones en Delicious y luego ya tú filtras lo que crees más útil, y algunas hasta parecen que son útiles. Sí, sí, sí. Sin duda es una colaboración muy importante. ¿Cómo cambiamos, verdad? Estábamos hablando antes tranquilamente a través de Skype o de Skype, que también se puede y se debe decir. ¿Y cómo cambia uno cuando está grabando delante de un micrófono, verdad? Sí, es como Jekyll y Hyde. Cuando es como el otro yo, ¿no? Te pones el micrófono, sí, sí. Como la campaña que hay esta de Lados Magnum, mi yo podcaster, ¿no? O mi yo público, ¿no? Te pones serio, le das al botón de rec y eres otra persona. Sí, señor. Pues no vamos a dejar que eso nos pase. O por lo menos no vamos a intentarlo. Hemos de decir también, yo creo que es también conveniente presentar a Ramón Rey como podcaster, y digo podcaster por el podcast esquivaesto.com, que no tiene nada que ver con tecnología, ¿no? Pues no, es un podcast de cine en el que doy mi punto de vista sobre temas relacionados con el cine, directores, películas y ese tipo de cosas, y nada más. Pues, y además así nos gusta que sea, que no solo de tecnología vive el friki, podríamos decir, ¿no? O el geek, que claro, se dice en algunos sitios. Y podcast de tecnología, pues claro, hay muchos y muy buenos, como este, y claro, no se puede competir. Momento cuña, momento promoción. Pero no, es verdad que lo bueno es que haya muchos temas y que haya podcast de todo tipo, es decir, que no tienen por qué ser de tecnología ni tienen por qué ser de ningún tema, sino del tema que le apetece al podcaster, que eso es lo bueno, que no hay un filtro o no hay una parrilla que hay que rellenar como pasa a veces en las emisoras de radio, ¿no? Claro, de eso se trata, de que cada uno haga lo que le parezca. Y si hay alguien que lo escucha y le gusta, pues mejor. Incluso cuando hay dos, y eso es un tema que de vez en cuando se comenta, dos o tres podcasts sobre un mismo tema, es raro que sean iguales, porque lógicamente cada podcaster y cada persona pues le damos un enfoque, le damos una visión. Comentamos, por ejemplo, en películas, pues cada uno yo creo que un poco comenta por las películas que le gustan, o las que no le gustan, o las que cree que otros les puede interesar. Es decir, cada uno tiene un poco pues su perfil y su forma de hacerlo, ¿no? O en tecnología, ¿no? Sí, eso es la gracia del podcast, que realmente no hay una competencia directa, sino que cada uno puede hacer un estilo diferente, unos contenidos diferentes y complementarse. Pues si te parece, y hablando ya que comentamos el tema de contenidos, pues vamos a hablar precisamente un poco, no sé si de cine, pero de las posibilidades que está dando Internet para la distribución de contenidos. Y además es un placer tenerte en el programa hoy para comentar esta noticia, ya que YouTube, vamos a pronunciarlo castellanizado, resucita una serie que en principio fue rechazada por las grandes cadenas de televisión. La serie se llamaba Nobody's Watching, paradójicamente el título es como No hay nadie mirando o algo así, y fue una de esas series pues que, bueno, que no encontró su hueco, que las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, sobre todo, que son un poco las que marcan, yo creo, lo que luego compran otras cadenas, pues no les interesó el piloto y no lo consideraron de interés. Sin embargo, lo pusieron en YouTube, se cree, vamos, que fue pues uno de sus creadores, Bill Lawrence, y que también es creador, por cierto, de Spin City o Scrubs, que yo no me suenan mucho las series, pero que probablemente pues a los aficionados a estas cosas sí les sonarán, ¿verdad, Ramón? Sí, son series bastante conocidas. En España Spin City ha sido emitida y en muchos otros países. Y Scrubs es una serie de culto un poco, porque es un poco diferente a otro tipo de series más comerciales, pero sí tiene bastantes seguidores. O sea que digamos que puede que sin saber nada de la serie, a lo mejor Nobody's Watching, por lo menos yo, no sé si tú la conoces o has oído algo del tema, seguramente sería un poco original o un poco distinta de lo que se estaba haciendo, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que habría que explicar un poco cómo funciona el tema de los pilotos en televisión. Porque, claro, dices, un piloto que no sé qué, que no le gusta a los directivos y la tiran atrás. Uh-huh. Y creo que sería de interés, porque vamos a ver, las series de televisión, cuando se van a hacer, primero les encargan un piloto al creador de la serie, les asignan un presupuesto y hacen un primer episodio que sería para mostrarlo a los directivos. Y de esos episodios que muestran a los directivos, hay unos que se eligen para emitirse y ver la respuesta del público, ya emitidos en televisión, y si gusta al público, entonces se hace una serie. Y hay infinidad de pilotos que nunca llega a nadie a verlos. Y esto es lo que ha ocurrido con YouTube. Ha ocurrido lo que yo creo que menos podían imaginarse los directivos de la cadena, que es que el público les corrigiera a ellos su gusto y su punto de vista de estrategia de mercado. Eso es, que al final el público sí te dice lo que quiere ver, no simplemente aplaude lo que alguien ha decidido, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que nos ha gustado de esta noticia, ¿verdad? Claro, es que en las cadenas de televisión se tiende a pensar en que nosotros vamos a darle al público lo que quiere ver, pero claro, lo que quiere ver es lo que nosotros le vamos a dar. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y el hecho de que en internet puedas transmitir a cualquier parte del mundo un contenido sin necesidad de tener presiones comerciales, hace que si alguien accede al contenido y le gusta, se corre la voz y enseguida tienes cientos, miles de visitas. Es genial, la verdad es que es genial la noticia, porque un poco también lo decía su creador, el señor Bill Lawrence, que precisamente cambia lo que es la visión que se tiene de los arcaicos modelos de trabajo, incluidas las presunciones sobre la que la gente verá o no, basadas en estudios de mercado realizados a pequeños grupos de personas. Y eso es lo gracioso, que realmente YouTube lo que ha servido un poco es de experimento social, digamos, y que lo que más se ve es pues lo que la gente un poco va considerando de más interés, más gracia hace, más gusta o menos gusta, pero que es muy muy accesible en cuanto a que tienes la posibilidad de verlo y que si te gusta realmente es, como se ve, vamos, que me estoy un poco liando, es en el número de visitas. Es decir, si mucha gente se lo ha descargado, por algo será, y quizá las televisiones deberían replantearse cómo eligen las cosas, ¿no? Claro, porque como ya te he dicho, es que hay decenas de pilotos todos los años que nadie los llega a ver. O sea, solo los directivos, que son los que deciden si esa serie va a tener éxito o no. Y muchas veces se equivocan. Sí. Y afortunadamente, gracias a Internet y a sistemas como YouTube, pues podemos por lo menos ver alguna de esas cosas, ¿no? También yo creo que ha fomentado ya no sistema, sino digamos la posibilidad de distribución de contenidos multimedia a través de Internet, la creación de contenidos específicos para Internet. Estoy pensando, por ejemplo, pues en una chica hace poco que fue contratada por una cadena de televisión por sus vídeos en YouTube, o pues Pregunta a un Ninja, por ejemplo, que es otro de los videoblogs que está teniendo también mucho éxito, y sus contenidos a través de YouTube. Es decir, se están creando nuevos contenidos que quizás si alguien lo propone eso a una televisión, lo más probable es que te echaran a patadas, ¿no? Los de seguridad del edificio. Sí, está claro. ¿Qué opinas de ese tema? Hombre, es que estamos ante un momento en el que la gente puede elegir lo que quiere ver y lo que no quiere ver, y las cadenas de televisión llevan muchísimo tiempo suponiendo que lo que quiere ver el público es una cosa y no otra. En cuanto llega un friki y resulta que crea cualquier cosa, una serie de ciencia ficción para que se distribuya en internet, y resulta que a la gente le gusta el argumento o lo que sea y tiene muchas descargas, pues ya estás un poco revolucionando lo que se suponía que era la estrategia de las cadenas de televisión. Sí, sí, sí, eso es sin duda lo más llamativo, y un poco en tronca también con el tema que estamos haciendo, que es el podcast, ¿no? Que son cosas que a lo mejor en una emisora de radio no tendrían cabida, y ni tampoco tendrían por qué tenerla, porque son otro tipo de contenidos, pero que sin embargo a través de internet pues encuentran su público, encuentran su audiencia, su distribución y sus seguidores, ¿no? Y por tanto, bueno, pues se abren nuevas posibilidades, ¿no? Sí, esa es la democratización, ¿no? Del acceso a los contenidos. Hay otra noticia que, si te parece, vamos a comentar también, que tiene que ver precisamente con el acceso a los contenidos a través de banda ancha, pero en este caso a través del teléfono móvil. Hace ya varios meses comentábamos en el comunicando número 66, y publicamos también un informe diario, que en Salamanca se estaban haciendo pruebas de HDSPA, que en concreto era Vodafone quien estaba probando. Y eso de HDSPA, ¿qué es? Podríamos comentar, pues banda ancha para teléfono móvil, pues similar o en algunos casos dicen que superior a las ADSLs, ¿no? ¿Cómo ves el tema del acceso desde móvil, un poco relacionado con el acceso a contenidos y a contenidos multimedia, sobre todo vídeo y audio? Pues, hombre, el panorama en España es bastante malo. Con las compañías que tenemos, que intentan aprovechar al máximo los productos que tienen ahora mismo, que ya son desfasados en comparación con otros países desarrollados. Y pues estos nuevos productos de banda ancha intentan ponerlos con unas tarifas desde luego nada accesibles para la mayor parte de la población, así que estamos bastante mal en comparación con Estados Unidos o Japón, que con tarifas planas de $50 tienes ahí banda ancha en el móvil y metes ahí una tarjeta de acceso al portátil y no tenemos límite de datos en esos países. Sí, no, y además veo que también el gato está de acuerdo, ¿no? Sí, sí, está aquí mi gato armando un buen jaleo. Está apoyando, ¿no?, la visión. O sea, que él también ve cara la banda ancha a través del teléfono. Sí, se está quejando mucho de eso, sí. No, es lógico. Porque además los precios, por lo que dicen y por lo que veíamos un poco también en la noticia que ponemos en el guión, pues de 3,6 megas, que podría multiplicar la velocidad a 7,2, 14,4, es decir, velocidades bastante interesantes, pero el precio, por ejemplo, de un giga, pues serían 29 euros al mes, o 5 gigas, casi 60 euros al mes. Con que tiene un descuento, Telefónica Móviles, por ejemplo, aplica un descuento del 50% en los primeros meses, y Vodafone, pues los precios son también muy, muy similares, es decir, tenemos 25 megas a 139 euros, impresionante. Bueno, con la tarjeta y tal, pero bueno, que las primeras recargas 205 megas por 20 euros y luego hasta 200 por 40 y de 1 gigabyte por 60 euros. O sea que bueno, son más o menos, lo que pasa es que una incluye la tarjeta, otras no, pero que son sin duda, yo creo que frenos importantes el tema del precio, ¿verdad? En el acceso a internet móvil. Desde luego, ahora mismo es un precio poco razonable para un servicio además bastante limitado. Y lo que es el acceso por banda ancha por los móviles, no creo que llegue a desarrollarse mucho de esta forma. Tal vez yo creo que tendría mucho que decir el tema de los teléfonos Wi-Fi, ¿no? ¿Cómo ves el tema de los teléfonos o la popularización de cacharros Wi-Fi, no vamos a decir solamente teléfonos, en el tema del acceso a internet? Hombre, puede ser una revolución, pero el problema es desplegar una red Wi-Fi. Aunque o sea que sea la gente la que contribuya o que haya una empresa, pero hay que desplegar una red de accesos wifi y conseguir hacer el roaming entre acceso y acceso para que no se pierdan las llamadas y ese tipo de cosas. Y bueno, o sea, podría ser una revolución, pero desde luego las operadoras de telefonía no están por la labor. De hecho, en Estados Unidos, la revolución, en cuanto han intentado desarrollar este tipo de cosas, las comunidades Wi-Fi, ellos han dicho, sí, vamos a dar acceso de banda ancha, pero con nuestra propia red, y los teléfonos sin Wi-Fi todos, para no perder cuota de mercado. Como por ejemplo el Treo 650, que vamos a comentar luego. Claro. De hecho, vamos a hacer una pausa para escuchar una canción del grupo que estamos escuchando hoy en Comunicando y que pone la música Stone Jack Jones, y luego seguimos aquí en Abrir Archivo. Straight. comunicandopodcast.com. Como por ejemplo decíamos, ejemplos de teléfonos, esto parece como un concurso, ¿no? Ejemplo de teléfonos que distribuyan las operadoras y que tengan a propósito limitado el tema de wifi, como por ejemplo el 3650. Y el 700. Vamos a ver a continuación. Y el 700, que lo hacen nuevo y hacen lo mismo también. Pues hombre, llama la atención porque otros modelos, como por ejemplo las CIRE 72, que son modelos inferiores y más antiguos, sí tienen ese soporte. Por lo tanto, bueno, son cosas que yo creo que demandan claramente los usuarios, ¿verdad? Sí, pero aquí los usuarios pintan más bien poco. Sí. Sí, porque parece que son decisiones que ya están tomadas por parte de las operadoras y de Palm, que es la empresa que los fabrica, y un poco, bueno, pues llegan a ese acuerdo siempre que me limites el tema de Wi-Fi, ¿no? Sin embargo, otras empresas, como por ejemplo Nokia, pues está sacando ya teléfonos con Wi-Fi. Pero supongo que solamente en zonas GSM, como en claro. Europa y tal. Porque en Estados Unidos los proveedores de telefonía móvil no están, ya digo, nada por la labor de dejar que los teléfonos puedan acceder a banda ancha por internet si no es por sus redes de pago. Claro. Ese es un poco, yo creo, que el problema, pero habrá que estar muy atentos a los nuevos modelos, y con esto enlazamos en la siguiente noticia de Engadget, que decimos es esperanzadora, aunque todavía no confirmado oficialmente, pero bueno, el jefe de Palm ya ha dicho que antes de final de año tendremos dos nuevos modelos de Palm para sustituir al 650, según publica Canal PDA. Y es llamativo, porque dicen que van a sustituir al 650 con dos modelos, que luego vamos a ver a continuación, y va Palm y decide dejar de fabricar el 650 para Europa, y Telefónica, RIM y Palm, RIM es la de BlackBerry, llegan a un acuerdo para ofrecer BlackBerry Connect para el 3650. Un poco tarde, quizá, ¿no? Ya, pero como en Europa siempre vamos un poquito atrasados en cuanto a telefonía móvil, pues cuando llegan aquí los aparatos siempre son como más baratos y intentan aprovecharse de eso para dar los servicios que han estado dando hace dos años en Estados Unidos. Sí, porque es sin duda curioso que un dispositivo, lo que pasa es que claro, también para Palm dirá, bueno, yo mientras siga vendiendo mis cacharros y en Europa todavía los que estén en stock y los que estén en almacenes y demás, pues se pueden seguir vendiendo, pues bienvenido sea que tenga conectividad BlackBerry, ¿no? Claro, y además con el rollo de la patente de BlackBerry, ahora los servicios de correo electrónico instantáneo pues van a estar en prácticamente todas las plataformas de móviles, así que tienen que empezar a moverse y a llegar a acuerdos con todos los proveedores que puedan. Sí. Sí, sí, sin duda parece que por ahí van los tiros, ¿no? Por el tema del correo móvil o correo desde el móvil, ¿no? Vamos a comentar un poco, si te parece, los nuevos modelos, que tienen una pinta estupenda, por lo menos en cuanto a que no tienen antena. Eso parece que va a ser una de las grandes novedades. Así estéticamente a mí se me parecen bastante los BlackBerry, o a un Treo sin antena, como lo queramos llamar. Sí. Y se llaman Lennon, el nombre de código, nombre de estos de provisional. Lennon y Nitro. Curiosos. Parecen los nombres también, de, ¿no?, los gladiadores americanos. Un poco gladiadores yo creo que van a tener que ser, ¿no? Porque intentan situarse ahí en ese hueco de entre Treo y BlackBerry y dicen que van a tener UMTS, Edge de clase 10, cámara de 1,3 megas, que como no mejoren las cámaras de PAL son bastante malas, sí, sí. La verdad, hay que decirlo también como las cosas como son. Wi-Fi integrado, dicen que solamente lo pueden desear. Eso, es decir, ya veremos a ver. Y es la versión de Windows Mobile 5 con MSFP. Y alguien dirá, hombre, ¿pero habrá algún modelo con Palm? Bueno, pues ese, el Lenon parece que va a ser la versión Windows y Nitro parece que va a ser la versión para Palmos, también con cámara digital de 1,3 megas. Sin duda esperanzadores, ¿no? Estos modelos sin antena, que parece que van a seguir la saga del 650, y que el jefe este, decíamos en PDA, podíamos leer, que ha confirmado que antes de final de año van a salir dos. Lo que no ha dicho si son estos, claro. Lo que pasa es que ya empezamos a ver algo que a mí me mosquea mucho, y es un modelo con unas características con Windows Mobile y otro con otras para Palmos. Cosa que antes no pasaba, sí, porque era el mismo modelo de teléfono con las mismas características y lo único que le diferenciaba era el sistema operativo. Y ahora parece que ya incluso hacen modelos diferentes. Sí, sí, además es que estéticamente tal vez, a lo mejor luego tenemos un Palm Lennon con Windows y otro Palm One Lennon con Palmos. Me parece un trabalenguas, pero puede a lo mejor haber luego dos modelos, pero por lo menos por la pequeña foto que hay aquí, que parece como una hoja de estas de previsión de lo que van a hacer a lo largo del año, más o menos, pues son modelos distintos, por lo que tanto no sabemos si van a ser los dos con Palm y Windows o no, o van a hacer un poco la línea esa que comentas, que sí es verdad que es un poco molesto el que haya modelos solo para un sistema operativo, ¿no? Sobre todo siendo Palm el que los fabrica, pero bueno. Todo puede pasar, ¿no? Sí, pero vamos, Palm ya se ha quedado solo el nombre. Poco queda ya de Palmos ahí en la empresa, así que ya no nos puede extrañar nada. Sí, la verdad es que, bueno, es difícil aquí hacer un poco averiguaciones futurísticas o hacer un poco aquí de rapel, podríamos decir. Pero bueno, por lo menos los datos es que algo nuevo va a moverse de Palm antes de finales de este año. Y nosotros, pues lógicamente, pues aquí estaremos para contarlo, claro. Y solo le pedimos que en Europa lo comercialice al mismo tiempo que en Estados Unidos, porque últimamente eso va a ser, eso sí que parece que va a ser complicado por lo de siempre, porque llegan acuerdos en exclusiva, lo comentaba Sergio en un podcast, no me acuerdo exactamente ahora en el número, creo que era cuando hablábamos del 700W, y el problema es que como llegan acuerdos con las operadoras para ofrecérselo en exclusiva, pues esa exclusividad como mínimo dicen que 3 meses tiene que ser con una operadora, por lo tanto va a ser complicado que les dejen sacarlo también en... Y ya no te digo nada en Europa, o sea que... Ya, pero es algo increíble porque en Europa tenemos redes GSM, en Estados Unidos no utilizan GSM, no entiendo qué competencia pueden temer los operadores de Estados Unidos, la verdad. Ya, la verdad es que sí, y sobre todo, bueno, también es que claro, es que es muy raro, porque el mercado de Palm también se está centrando mucho en Estados Unidos, porque me parece que era un 76% de sus ventas centradas en Estados Unidos, por lo tanto, como que Europa les da bastante lo mismo. Eso sí, a Palm, puede ser una de las razones, sí. Claro, y es una pena, siempre se ha dicho que Palm no ha vendido más en Europa porque nunca ha tenido sedes serias en Europa, en España, por ejemplo, no había ni sede siquiera, lo hacían todo a través de Francia. Qué curioso. Por lo tanto, era bastante complicado. Claro, en el SIMO, la pregunta estrella del SIMO, yo recuerdo que siempre era: ¿y dónde está el stand de Palm? No hay. Claro. El gato está de acuerdo. Sí. No había. No había ningún sitio oficial de Palm porque no tenían presencia. Era siempre a través de sus distribuidores, a través de Santa Bárbara o a través de otros pues mayoristas de memorias y tal, de la gente que distribuía Palm como tenían presencia. Por lo tanto, en Europa pues siempre ha sido bastante limitada la presencia de Palm, pero bueno. Quizá ahora sería el momento, ¿no?, de competir en serio con teléfonos, yo no sé si llamarlo esto ya teléfonos, pero teléfonos que realmente pueden ser una alternativa seria, ¿no?, a los smartphones de Windows Mobile, por ejemplo. Bueno, más que competencia a Windows Mobile, competencia a otros fabricantes de teléfonos, porque si empiezan a incluir Windows Mobile... Bueno, sí, porque sí... Claro, ahí sí es verdad, se me olvidaba ese pequeño detalle de que ya los teléfonos de Palmos tienen Windows Mobile, por lo tanto... Sí. Desde luego ahora en Europa el tema de vender PDAs lo tienen bastante complicado porque el mercado está a la baja claramente, así que o se centra en los móviles o Palm puede que empiece a... Palmar. Palmar, sí, efectivamente. Era una broma fácil, no podíamos evitarlo, pero sí, la verdad es que está complicado el tema de los PDAs con el empuje que tienen los teléfonos móviles, ¿no? Que cada vez tienen más cosas, más teclados, más funciones y mejores pantallas, ¿no? Sí, bueno, y lo único que le falta es una pantalla el doble de grande. Sí, pero dicen que ya están en ello también, ¿eh? Hace poco lo veía en Sataka, que están investigando ahí el tema. Sony está sacando pantallas más grandes, que se ven mejor, que consumen menos. O sea que parece que por ahí van los tiros también, ¿no? Sí, seguro que es cuestión de tiempo. Hombre, yo también he de confesar que si hubiera un Treo majo y a un precio razonable, pues yo creo que sería la alternativa para muchos que tenemos Palm, pues de integrar teléfono y Palm, ¿no? O PDA. Pero es que, bueno, ese precio razonable, ¿qué llamas razonable en el precio? 200, claro, que esté por lo menos subvencionado, aunque sea en parte por una operadora, porque ahora mismo el Treo 650 está muy bien, pero los que se lo quieren comprar libre, creo que hoy en día, incluso hoy, pues debe estar por los 500 o los 600 sí, euros. Sí, por ahí anda. Desanima un efectivamente. Poco, podríamos decir. Es tiempo. Una de las razones por las que no se ven muchos Palm Treo. Claro, pero por 200 eurillos, por ejemplo, subvencionado o algo así, que me parece que lo tenía Vodafone, pues es razonable, yo creo. Sí, sí, en esos precios yo creo que sí podrían hacer algo. Al menos en Europa, en Estados Unidos, con los precios que tienen diferentes, pues es otro cantar. Ya, sí, sí, la verdad es que sí. Y hablando de cantar, yo creo que vamos a escuchar un poco de música, si te parece, y seguimos dentro de un momento por aquí, por Comunicando. Sin tiempo de empacar. Imagina que vives en un pueblito campesino. Es mediodía y estás preparando el almuerzo para tu familia. El aroma de la comida se mezcla con el humo de la leña que sube apaciblemente hacia el cielo. Tu compañero y tus hijos pronto volverán del campo. De repente, balas, explosiones, destellos de machetes. Las casas destruidas e incendiadas. Horrorizada, corres como nunca lo habías hecho, descalza, hacia la profundidad de la selva, rogando no ser descubierta. Malherida, muerta de sed y de hambre, ya no puedes resistir más. La escena puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, en África, en Asia, en el Medio Oriente, en Afganistán, en América Latina. Son 19 millones de refugiados y refugiadas en el mundo, desplazados por guerras infames, persecución política, por raza, religión y hasta por sexo. La mayoría son mujeres, niñas y niños, obligados a buscar un refugio para sobrevivir. En la región, Colombia bate el triste récord de desplazados. Pía Quiroga, periodista colombiana, nos habla así de su país. Qué triste quedó mi rancho y abandonado. Porque tuve con mi negra que irme de allí. La situación se vuelve cada vez más compleja. Estamos hablando más o menos de 3 millones de desplazados y las cifras de desplazados externos tampoco las tenemos muy claras. Es importante decir que no es solamente una región del país. Ahí toca diferenciar como entre lo rural y lo urbano, porque todas las zonas rurales están padeciendo más o menos la misma circunstancia, que es verse en medio de un conflicto entre la guerrilla, los paramilitares, el ejército y pues las personas que están vinculadas con el narcotráfico. Lo que sucede con la población, con los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos y en general todo el mundo, es que al verse en la mitad de esos fuegos cruzados, las opciones que les quedan pues son muy pocas. Una, quedarse en sus lugares y que los maten, y la segunda es desplazarse. Quedó mi terapiche solo, todo acabado. Ya no es la misma tierra que conocí. Dejan todo, dejan todo y no encuentran nada, porque cuando tú sales de tu tierra, cuando has trabajado en una parcela durante 30 o 40 años o 10 años o lo que sea, y has hecho tu vida y tus sueños en esa tierra, y es ahí donde están las cosas en las que crees, a las que les estás apostando, no solo en términos de economía, de tu vaquita, de tu cultivo, sino de también de tu construcción de sociedad y de familia y de todo, y tienes que dejar eso un día corriendo porque ni siquiera tienes tiempo de empacar lo más valioso entre una maleta, sino tienes que salir corriendo antes de que te maten, y llegas a una ciudad que no conoces, que es inhóspita, que no está preparada para recibir la gente, que tiene sus propios problemas como cualquier otra ciudad latinoamericana, pues lo que encuentras es una esquina donde te sientas y empiezas a pedir limosna y empiezas a buscar formas de trabajar. Hasta que en una tarde de crudo invierno, tuve que con mi negra salir de allí. La etapa anterior de la guerra al desplazamiento ha hecho que nuestros campos y también nuestras ciudades estén desoladas de hombres, porque los hombres están en la guerra, la mayoría. Entonces tú encuentras pueblos y regiones gigantes donde las mujeres se han vuelto cabezas de familia, pero ahí es una situación realmente grave porque es que no hay hombres, físicamente no hay hombres. Y por otro lado, cada vez más los actores del conflicto reclutan en sus filas a niños más jóvenes, ya vamos en 14, 13, 12, porque precisamente hay muchísimos huérfanos que quedan de esa guerra, a los que la única alternativa que les queda es pues coger un fusil e irse al monte, porque si no se van a morir de hambre, porque no tienen tierra, porque no tienen posibilidades de ser acogidos por alguna institución que los proteja. Y pues cuando alguien te dice, te doy comida a cambio de que te vengas conmigo, cuando tú eres un niño al que tus papás lo mataron los paramilitares, pues vas a crecer con odio hacia los paramilitares y luego vas a querer tomar venganza de ellos, al igual con cualquiera de los actores. Y eso hace que sea muy difícil parar la guerra, ¿no? En Ecuador hay alrededor de 250.000 colombianos y colombianas refugiados. En Venezuela viven otros 200.000. También se encuentran en Panamá y Costa Rica. Vivo en este país que no es el mío, con miles de personas como yo, solas, desconcertadas, pero a salvo. Solo me queda la esperanza de regresar algún día a mi hogar, a reconstruir mi vida. ¿Cómo te extraño entonces, viejo Tolima? ¿Cómo quisiera ahora volver a ti? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Comunicando, comunicando, comunicando. En la red. Pues aquí estamos en la red con las direcciones interesantes que vamos recopilando, que nos vais enviando y que poco a poco van conformando esta sección, este bookmark o estos favoritos que vamos haciendo y que queremos compartir desde aquí. Y la primera que tenemos que comentar es la que nos enviaba El Concepto. El Concepto es El Concepto, se llama el blog, que por cierto, Ramón, que hoy te tenemos con nosotros... Sí. Que eres realmente, yo diría, el artífice o el principal proveedor de esta sección de Comunicando. Sí, yo, como he dicho antes, según navego, pues digo, esto puede ser interesante para que José Antonio Gelado llene su podcast de cosas inservibles. Entonces, dices, voy marcándolo ahí con la etiqueta y... Exactamente, con la etiqueta Comunicando, y así pues todos lo vemos en Delicious, ¿no? Pues no, oye, algunas son útiles, ¿eh? Raras, en muy contadas ocasiones, pero alguna es útil. Y esta, por ejemplo, nos la enviaba El Concepto, que es el nombre del usuario, decía, y es una serie de atajos para Firefox que nos ha parecido muy útil porque, pues hombre, la mayoría pues los conocemos. Los atajos de teclado son combinaciones de teclado para manejar un programa. Y pues hay algunas que más o menos pues nos van sonando. Pero, por ejemplo, que dándole F6 vas directamente a la barra de direcciones, pues yo esa la habría visto, pero no te acuerdas, nunca la usas. Y es algo que utilizas mucho. Por ejemplo, el cambiar de dirección, tener que hacer clic con el ratón, seleccionar toda la dirección, borrar y escribir, ¿no? Por ejemplo. Sí, hay muchas combinaciones muy útiles. y muchas que no conocía, aunque yo utilizo cuatro, pero bueno, que pueden ser bastante interesantes. Comenta, comenta. Nada, pues simplemente el que no tengas que escribir el www..com y puedas escribir nada más que el nombre del dominio, y con control enter se van poniendo el .org o el .net y estas cosas. Y sí, esa es muy útil, la verdad es que esa yo también la uso porque es muy muy práctica. O poner directamente la palabra en la arriba, en la barra de direcciones, si no estás seguro del dominio, y que eso automáticamente, si no lo has cambiado, te lleva a Google en estoy en me siento afortunado y te lleva directamente al primer resultado, ¿no? Por ejemplo, que esas son pues cómodas para navegar. Pero por ejemplo, la barra que está encima del 8 en el bloque numérico, si tienes un teclado con bloque numérico, a mí me ha gustado mucho porque esa, por ejemplo, es buscar en la página, que eso es algo yo, por ejemplo, que utilizo mucho para buscar en un determinado, una frase o una palabra en un texto, y vas rápidamente ahí a buscar, solamente luego escribir la palabra. Sí, sí, es lo que se llama buscar mientras se escribe. Exactamente, que es gracioso, ¿verdad? La definición que le ponen, pero sí, la verdad es que es eso, ¿no? Es un buscador rápido en la página donde estás, y que con una tecla. Y la de F6 a mí me ha encantado, yo esa ya la he adoptado ya como habitual, ¿no? Vas a romper la tecla dándole al F6. Sí, ya noto cierto brillo, que es el que precede a borrarse, ¿no? Del teclado. Pero tenemos más direcciones. Y que no estoy bromeando si digo que me ha saltado la ovejita, que es un programilla que tengo para que te haga una pausa, el WorkRave, que alguna vez lo hemos comentado en Comunicando, y que por tanto me ha quedado encima el programa de grabación y debajo el guión, por lo tanto no me acuerdo cuál era la siguiente dirección que te íbamos a comentar. ¿La tienes ahí a mano? Sí, ¿no? Es lo de la Feria Mundial del Libro Electrónico, worldbookfair.com. Ah, esa. Muy buena, ¿verdad? La idea de esta página. Sí, está realmente curiosa en intentar ahí que la gente participe para... me acabo de trabar la lengua totalmente. Para dar a conocer. Para dar a conocer los libros electrónicos y tal. A través de cosas como el proyecto Gutenberg y ese tipo de cosas. Que es fundamental. Yo diría que Proyecto Gutenberg, yo fue uno de los primeros que vi en internet donde realmente me di cuenta del alcance que tenía el tema de los libros electrónicos, ¿no? Porque era una idea estupenda, y es eso, almacenar en internet, en formato digital, libros que estén en dominio público y que puedan ser accesibles para todos sin necesidad de tenerlo físicamente el libro, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes que puede aportar internet, ¿no? Ahí podremos encontrar incunables prácticamente de la literatura, que son los únicos que habrán perdido los derechos de autor. Claro, ese es otro tema, ese luego es otro tema también, el tema de los derechos de autor en las obras literarias, pero que por ejemplo puedes encontrar el Quijote en varios idiomas, por ejemplo, o obras de Shakespeare, o bueno, pues muchas publicaciones, como bien dices, eso sí, con esos pequeños detalles de las salvedades de los derechos de autor. Ya puedo recuperar el control de mi guión. No, pues sí. Pues worldebookfire.com. Sí, sí, ¿sabes? Muy interesante para todos que tengan PDAs, para poder aprovecharse de esos libros electrónicos en donde quiera que estén pasando un tiempo, o de viaje, o en el autobús, o en el metro. O las vacaciones, de cara a las vacaciones, es verdad, es una idea estupenda el poderte bajar uno de estos libros en el idioma o el libro que quieras y podértelo ir leyendo tranquilamente pues a ratos en verano, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, claro. Como decíamos también en otro podcast, eso sí, si te llevas la palma, la PDA a la playa, ponle una bolsita o algo, porque la arena, pues no, la arena y el mar y bañarla y eso no es que le siente muy bien. Sí, sí, a los cacharros, la salinidad del ambiente estropea hasta el coche fantástico, así que con una palm, vamos... Tiene que ser mortal. Me encanta ese detalle que has aportado al debate del mar y de los cacharros electrónicos. Hasta el coche fantástico se le picaban los bajos, ¿no? Sí, efectivamente. En las playas de California. Sí, señor. Pues mira, es un punto de vista que no habíamos tenido en cuenta. Y tenemos más temas. Tenemos además una sección especialmente dedicada a Ramón para que nos comentes por qué nos sugieres estos tres programas, tres de Soft para Mac. Esto es la... Que vamos a crear ya sección, claro, específica. Esto es la venganza por haberte dicho que iba a decir una frase. La venganza por enviárnoslo. Boicotearte, podcast. Bueno. Pues tenemos exactamente. El primer enlace es una cosa llamada DeskBrowse, que es un navegador para macOS 10 basado en WebKit, que es el motor del navegador de macOS 10, Safari, que como es software libre, pues se puede reutilizar para hacer cualquier aplicación que quieras. Y es un navegador que es software libre, que es GPL y que es sobre todo muy ligero, tiene una interfaz bastante sencillo de usar y algo que uh-huh. se echa de menos en macOS 10, como es la posibilidad de ponerlo a pantalla completa, como si fuera el típico modo kiosco de los cibercafés. ¿Eso no se puede hacer con otros cómodamente? No, en macOS 10 el tema de maximizar ventanas o lo que se podía hacer con el Internet Explorer 4, por ejemplo, en Windows, sí, ¿no? Eso sí. No se puede hacer con las aplicaciones normalmente, porque digamos que el concepto de interfaz es bastante sui generis. Ajá, ajá. Y, pues mira, ves, eso es una cosa que no sabía. Efectivamente. Bueno, y bueno, básicamente pasa todos los tests de estándares y ese tipo de cosas que pasa Safari. Y bueno, también la mala noticia es que tendrá los mismos problemas que tiene Safari con algunas páginas. Pero por todo lo demás, es una buena opción como navegador en macOS 10. Uh-huh. O sea, que en vez de utilizar el Gecko o el motor de Firefox o de otros, pues utiliza el del Safari, podríamos decir. Efectivamente, ¿no? Es lo mismo que utiliza también el propio iTunes para mostrar la tienda. Ajá. Uh-huh. Pues muy interesante este deskbrowse.com, deskbrowse.com, y que, bueno, pues un navegador sencillo y que tiene muy buena pinta, por lo que comentas. Otra aplicación que nos ha llamado la atención, Tiger Launch, de las que nos has enviado, y que es un launcher, un lanzador de aplicaciones, como una especie de generador o de menús para Mac, sí, podríamos decir. Sí, es básicamente es como si tuviéramos un menú inicio en macOS 10. Porque, vamos, uh-huh. como todo el mundo sabrá, el interfaz gráfico de macOS 10 tiene una barrita que es el dock, donde se pueden ir arrastrando aplicaciones, pero claro, eso poco a poco se va llenando y ocupa espacio y, en fin, tiene algún que otro inconveniente. Y es para las más útiles, yo diría, solo, ¿no? No va a claro, poner claro, todas. Claro, aquí no se podrían poner todas. Sin embargo, este lanzador, Tiger Launch, lo que permite es crear un menú con las aplicaciones, ni siquiera tienen que ser las que más frecuentemente uses, sino simplemente tener ahí un acceso más rápido a todas las aplicaciones que vayas a usar en macOS 10, sin necesidad de pues buscar con Spotlight o tener que ir a la carpeta de aplicaciones, que a veces es un poco engorroso. Es un poco la idea del Windows, bueno, empezó en 95 con la barra de inicio, donde tienes un árbol con todas, ¿o no? ¿O es no, otra, no, esto básicamente tú aquí pones las aplicaciones que quieras y configuras tú las aplicaciones, no aparecen todas las que hay en el sistema o las que están instaladas. Ya, por defecto no hay ninguna, es decir, son las que tú pongas. Claro. Pues muy bien, pues tiene muy buena pinta Tiger Launch de ranchero.com, que es como se llama el sitio y que como tiene varias aplicaciones, pues ranchero.com y en este caso Tiger Launch, que es el barra Tiger Launch, que es el sitio. Y hay otra que se llama Huevos. Sí. Así, como suena, de ranchero, claro, ranchero, huevos, vida en el oeste. Todo en español, no estamos traduciendo nada, es así. Como... Sí, es que a mí me llama la atención porque luego la página está todo en inglés, no hay versión en español ni nada, pero se llama Huevos el programa y ranchero.com la web. ¿Y qué es Huevos? Uno se pregunta. Pues como la típica aplicación que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que había para Windows hace bastante tiempo. Ah, sí. Pues que... Copérnico. Efectivamente, efectivamente, pero sin... ¡Premio Gallifante! Pero sin los problemas de tener que pagar una licencia por la versión profesional y no sé qué rollos. Es una Es verdad, pero estaba currada. Sí, eso es cierto. Estaba currada la aplicación. Pues es básicamente lo mismo, una aplicación que engloba varios motores de búsqueda para usarlos al mismo tiempo cada vez que buscas cualquier cosa. Simplemente... Un meta buscador o multibuscador. Efectivamente, un metabuscador, páginas, algo así, pues, ¿no? Como el que hay, por ejemplo, como extensión para Firefox, que hay un metabuscador que puedes utilizar. Ajá. Para buscar en AOL y Yahoo y Google, pues lo mismo, pero desde el propio escritorio. O sea que esto está pensado exactamente para, bueno, como lo que decíamos, como el Copérnico que se llamaba, que era una aplicación desde el escritorio, que la tenías en el ordenador y que te da ahí los resultados. Sí, ¿no? Efectivamente. Y además se le pueden añadir más, el usuario puede añadir los buscadores que quiera, aparte de los que vienen de serie. Wikipedia o Amazon o lo que quieras, ¿no? Claro. Pues muy bien, tomamos muy buena nota de Huevos, que es como se llama este programa, sí, se llama así, y está en ranchero.com/huevos con H. Pues muchas gracias, Ramón, la verdad es que es un placer contar contigo para comentar estas direcciones, porque no en vano eres quien nos envía la mayoría de ellas y por tanto pues queríamos tenerte con nosotros, rey, que parece que te estoy aquí echando un piropo, pero que es el usuario de Delicious. Pues nada, para mí un placer poder colaborar en este podcast que, como sabrás, sigo atentamente y hasta los fallos los sigo con mucho ojo. Nuestro primer beta tester, o uno de los primeros beta tester, podríamos decir, porque la verdad es que siempre lo hacemos a propósito, ¿eh? Hemos de confesaros que cuando ponemos un enlace mal o algo, lo hacemos a propósito para ver. No es verdad, pero que muchas gracias sin duda por estar ahí, por reportar enseguida sus errores, porque siempre se nos cuela alguna. Pues sí, eso también hay que comentarlo. Esquivaesto.com y ramonrey.net, si no me equivoco, son pues es su hogar en la red, podríamos decir, Ramón. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en ramonrey.net? Porque en esquivaesto.com lo hemos comentado un poquito antes, que es el podcast de cine. Pero ¿qué hay en ramonrey.net? ¿Qué hay en ramonrey.net? Pues una foto mía, que eso tiene mucho mérito, la foto que ya ha cosechado críticas. Y sobre todo el blog que de vez en cuando utilizo para escribir cualquier tipo de cosa que se me ocurre, de cualquier tema, de películas uh-huh. que veo, de temas de internet, de tecnología o, vamos, de cualquier cosa. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, por estar en Comunicando y nada, oye, aquí como en casa, cuando te apetezca. Encantados de grabarnos aquí un en la red, abrir archivo o de enviarnos cualquier cosa que te parezca, pero eso sí, en audio. Si puede ser en audio o a través de entrevista, pues mucho mejor. De acuerdo, pues bien, nada. Un saludo a todos los oyentes y hasta la próxima. ¿Qué tienen en común Harry Mason, John Locke, Arya Stark y Rorschach? Que todos ellos escuchan Symphony Podcasting. Videojuegos, series de televisión, rol, cómics y cultura geek desde otro punto de vista. Comunicando. Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola José, mi nombre es Sergio Shinov. Te quería dejar este correo de voz para dejarte saber a vos y a toda la audiencia de Comunicando que no voy a estar en el próximo programa, como ya sabrás. Hola, buenas, José Antonio y Sergio. El motivo de este audio correo es para comentaros que el codec para video podcasting es el H.264 en lugar del H.263 que comentó Sergio en el último podcast. Me gusta mucho el giro que le estáis dando en cuanto a plataforma Mac. Creo que es una gran plataforma y, bueno, yo también soy fiel seguidor de la marca y de la compañía. Pero eso sí, no dejéis de hablar de otros temas que también son muy interesantes. Gracias y hasta otra. Pues gracias a ti, Josep, gracias también a Sergio por enviarnos el mensaje, incluso desde vacaciones, que seguro que se ha buscado un sitio para conectarse y enviarnos ese audio correo para saludar a los oyentes del programa y que de nuevo pues próximamente estará con nosotros. Y también, y lo que pasa es que se le cortó el contestador, porque no sé exactamente el tiempo que tendrá limitado Odeo, pero bueno, pues está limitado. El otro, del de teléfono, creo que son 2 minutos. Muchas gracias también a Josep, que Josep nos enviaba un mensaje y que agradecemos muchísimo, en el que, bueno, pues nos hacía esa precisión sobre el codec de vídeo exactamente que utilizan los Mac y que comentábamos en un programa. Bueno, los Mac no, porque si no, seguro que me enviáis otro programa corrigiendo esto que voy a decir ahora, pero me refiero que me encanta que lo hagáis, es decir, que si escucháis algo que no es correcto, digáis, no, es exactamente este el codec, y por tanto eso nos ayuda a mejorar el programa, y por supuesto vuestras sugerencias pues nos hacen irlo enriqueciendo día a día, y por eso también pues atendiendo esas peticiones ampliamos la sección de Mac, y gracias sobre todo también a la participación y a la colaboración de Sergio Shinov, y también de Ramón Rey y de otros oyentes que nos vais enviando cosas, así que muchísimas gracias. También, por cierto, hemos de comentar que nos preguntan la gente los amigos de entreamigospodcast.net, que si conocemos algún, lo pondremos en el próximo programa, en próximos programas, que si conocemos lectores de pantalla para Mac, es decir, los lectores de pantalla, si he entendido correctamente, son estos programas que lo que hacen es leer lo que vemos en la pantalla, para que alguien que no puede ver correctamente la pantalla por deficiencia visual, por lo que sea, pues sepa qué es lo que está haciendo, dónde está y pueda, digamos, hacer clic escuchando cada una de las opciones, si lo he entendido correctamente. Bien, pues ¿qué hay para Mac? Porque yo, la verdad, no lo sé, he estado un poco buscando, pero es un ámbito que desconozco, pero me encantaría recibir vuestras propuestas y sobre todo que ayudemos a la gente de entreamigospodcast.net pues a comentar el tema. Y a todos los que quieran, por supuesto, saber más. Así que vuestras respuestas y vuestras direcciones, programas o sugerencias serán siempre bienvenidas y nos las podéis enviar a desdemiami@comunicandopodcast.com. Un saludo muy cordial, muchísimas gracias por vuestros mensajes, animaros, sin duda, no hace falta decirlo, pero lo decimos encantados, comunicandopodcast.com es la dirección, y un saludo de José Antonio Gelado y hasta la próxima semana, si es que te ha gustado. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Thank you.